donde se están en pie de lucha contra la caja de previsión para profesionales de la salud, porque hay un proyecto de reforma. Es por eso que estamos en comunicación con Esteban González, quien es kinesiólogo, y le vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. No, para eso estamos, y bueno, consultarte qué es lo que está sucediendo, cuál es la preocupación que tienen. Bueno, mira, básicamente me gustaría contextualizarte un poco de qué se trata la caja y te comento lo que está pasando en este momento. Para hablar en términos médicos, que es mi especialidad, yo soy kinesiólogo. Bueno, mira, básicamente los profesionales de la salud vivimos esta cuestión con la caja, lo comparamos justamente con una enfermedad, porque una enfermedad es una entidad que se instala sin pedir permiso y estás obligado a padecerla, ¿sí? Eso así vivimos básicamente la caja de los profesionales de la salud. La caja es una institución que nace en el año 99, ¿sí? 5 años posteriores a la reforma constitucional del 94. Resulta que en el artículo 125 de la reforma constitucional del 94 dice, en ese artículo, en el segundo párrafo, que pueden conservarse las cajas provinciales ya preexistentes, ¿sí? En ningún momento habilita a la creación de nuevas cajas, por lo tanto, por eso decimos que la caja desde su comienzo, desde su nacimiento, es inconstitucional, ¿sí? Además, no se hizo una consulta a la comunidad profesional, a las 11 profesiones que estamos nucleadas en la caja de la salud, ¿sí? Entonces, lo vivimos de esa manera, de una manera totalitaria. Estamos obligados a aportar, los profesionales que aportamos a la caja, somos monotributistas, ¿sí? Uh-huh. Somos trabajadores independientes. Por ejemplo, los trabajadores en relación de dependencia no tienen que aportar, a no ser que ejerzan en el sector privado, ¿sí? Bueno, básicamente esa es más o menos la historia, la parte crónica del padecimiento. Y ahora lo que quieren hacer es justamente modificar como las reglas de juego, ¿no? Claro, en este momento la sintomatología aguda o la reagudización del momento es básicamente lo siguiente. Han presentado como bien decías en la introducción, un proyecto de reforma de ley en la legislatura de Mendoza, que entre otros puntos polémicos, te diría que la perlita es básicamente una modificación del artículo 22 de la ley de creación de la caja, que se llama contribución a la comunidad vinculada. ¿En qué consiste esta reforma? Básicamente lo que quiere el directorio, lo que ha decidido el directorio de la caja, es empezar a cobrar las prestaciones, un porcentaje de las prestaciones de los profesionales que ejercen su actividad tanto en el sector privado, pero también en el sector público y público no estatal, ¿sí? Uh-huh. Eso lo harían a través de estampillados, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, una historia clínica, un informe, una pericia, ¿sí? Los kinesiólogos, alguna ficha kinésica, algún certificado, ¿sí? Alguna evaluación. Ten en cuenta que dentro de esta caja están incluidos, por ejemplo, hasta los veterinarios. Es decir, que te afectaría desde hacerte una historia, desde pedir una historia clínica o pedir un certificado en un médico, algo básico, algo prácticamente cotidiano, que uno es una necesidad y es un derecho, la salud es un derecho, hasta llevar a tu perrito o a tu gatito o a tu mascota que se ha enfermado o ha tenido alguna lesión, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que la preocupación nuestra es que esto va a encarecer el sistema de salud todo, todos los usuarios. Y aparte cabe destacar que nosotros también, además de prestadores, somos también usuarios. Entonces, por eso la preocupación. Creemos que va a generar una subida inflacionaria también. Uh-huh. Además del contexto que ya estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo. Sí, el sistema de salud ha tenido, por lo menos en cuanto a prepagas y obras sociales, ha tenido aumentos en los últimos años, incluso por encima de la inflación. Esa es nuestra preocupación, ¿sí? Es una preocupación social y también profesional, porque al tener algún cambio de opiniones con gente del directorio de la caja, ellos dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema si esto lo va a cubrir el paciente o la obra social? Bueno, por lo menos a mí y a muchos profesionales, justamente, no nos si nos tiembla el pulso a la hora de decir, bueno, el paciente va a tener que pagar más, ¿sí? Porque nos importa también que el paciente, digamos, que no solamente pueda acceder a los servicios de salud el paciente que lo pueda pagar, sino que puedan acceder todos. Somos un país con un sistema de salud gratuito, y nosotros vemos esto como un peligro de comienzo indirecto, medio solapado, pero de comienzo de privatización, porque de alguna manera es una especie de privatización de la salud. Y lo otro es que las obras sociales no van a perder, las prepagas nunca pierden. Entonces, ¿cuál es el primer parámetro de ajuste cuando uno les agrega un gasto? El prestador. Además está a destacar que tampoco es que los aranceles, generalmente están por debajo de lo que realmente se necesita para vivir. Siempre los aranceles son muy bajos, ¿sí? Entonces, si antes nos pagaban, obviamente puedo decirlo así, con un sentido figurado, pero si antes nos pagaban 2 pesos, ahora nos van a pagar 1,50. Porque van a tener un gasto agregado, que van a tener que aportar ese porcentaje para nuestra futura jubilación. Esteban, ¿quién quiere llevar adelante este proyecto? ¿A quién le conviene esto? Bueno, hemos estado teniendo algunas reuniones, hemos tenido algunas reuniones con algunos legisladores, y parece ser que el proyecto está muy apoyado desde el oficialismo, lamentablemente, y digo lamentablemente porque tienen mayoría. Entonces hay grandes probabilidades de que esto se termine aprobando. Uh-huh. ¿Sí? Sí. El senador que lo ha ingresado es Jalil. Uh-huh. Hay apoyo, ahí tienen los porotos, parece. Sí, los tienen desde algunos sectores de la oposición. Se han comprometido a darnos una mano, pero básicamente lo que nos han dicho es la única forma de que tal vez podamos ejercer algo más de presión y en una de esas poder disputarle esta decisión es que logren instalarlo en la comunidad, en la sociedad, y generar un reclamo contundente. Bien. Es lo que estamos tratando de hacer, porque realmente nos parece grave, nos parece una medida que va a afectar en serio el sistema de salud en general. Bien, ¿hay alguna forma de contactarse con ustedes, seguirse enterando de esto? Sí, estamos, te cuento más o menos los frentes de lucha que hemos abierto. Básicamente, estamos juntando firmas por parte de los profesionales. Estamos nucleados en la caja, manifestando el no aval al proyecto de reforma. Llevamos una buena cantidad de firmas, estamos organizados en grupos de WhatsApp, ya vamos por el cuarto grupo de WhatsApp, es decir, que ya estamos llegando casi a los 1,000 profesionales que estamos conectados a través de WhatsApp, difundiendo información y demás. Además, bueno, estamos difundiéndolo en los medios, como por ejemplo en este momento, así que muchas gracias. También estamos tratando de comentarlo con los pacientes, tratar de difundirlo por todos los lugares donde podamos. Estamos teniendo reuniones con algunos legisladores, Y bueno, básicamente transmitiéndoles que justamente en un año electoral esto también va a tener su peso. Nosotros vamos a tener en cuenta quién nos apoya y quién no, realmente. Esperemos que estén del lado de la comunidad, de las mayorías, digamos, porque esto en realidad hay intereses particulares, lamentablemente. Así que bueno, básicamente estamos haciendo hemos abierto esos frentes de lucha. Muy bien, Esteban, muchas gracias por tu tiempo, esperamos que pueda resolver si que esta entrevista sirva. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ahí estamos. Muy buenos días, ahí estamos escuchando entonces a Esteban González, kinesiólogo, que nos hablaba de esta preocupante situación.